riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo por el juncal florido del riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo. Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Pasó volando, no alcanzo, porque lleva el pico apretado. Un pajarito de sabia devuelve ese beso robado. Pasó volando, no alcanzo, porque lleva el pico apretado. Un pajarito de sabia devuelve ese beso robado. Con música poderosa y esta orquesta singular, cantemos con alegría para la pena olvidar, despidiendo el año viejo lleno de felicidad. Chao, chao, chao, año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Chao, chao, chao, año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Sin resuello, yo te despido, año viejo, bien borrachito y con sueño. A ver, vamos con esas palmas y muchas felicidades. Chao, chao, chao, año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Chao, chao, chao. Año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo.